Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años, Alan McGinnis escribió lo siguiente: un incendio causó graves daños a las instalaciones manufactureras de Thomas Edison. Perdió casi $1,000,000 en equipos, además de la crónica de gran parte de su trabajo. A la mañana siguiente, al contemplar las cenizas de lo que fueron sus sueños y esperanzas, el inventor de 67 años dijo suspirando: todo mal trae algo bueno. Todos mis errores se han quemado. Ahora puedo empezar de nuevo. Edison conocía un importante principio de la vida: casi cualquier situación, buena o mala, se ve afectada por nuestra actitud ante ella. El optimista aborda los problemas con una filosofía constructiva y de fortalecimiento. Ante la adversidad encuentra los medios para superar el abatimiento y mantener el ánimo en alto en aquellos difíciles periodos. Para disfrutar de una vida plena, el optimista ve el fracaso como una oportunidad, un reto estimulante que lo conduce a la autosuperación. No busca culpables. Nadie podría salir adelante con los problemas que tengo. En lugar de creerse impotente, actúa y nunca desiste, haciendo la diferencia entre el fracaso y el éxito. A un hombre se le puede despojar de todo, salvo de una cosa: la libertad de elegir su propia actitud en cualquier circunstancia. La vida está llena de situaciones en las que podemos optar por una de dos maneras de enfrentarla: o adoptamos una visión pesimista de este mundo, o nos aferramos a la creencia de que nos espera un futuro mejor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.